Y del carnaval, pues nos ponemos, bueno, iba a decir un poco más serio, pero bueno, tampoco hace falta, porque esto es un espacio jurídico, pero sobre todo para la divulgación, para la información y también para el entretenimiento, para que todos aprendamos un poquito más de lo que es el ámbito jurídico. Ya lo sabes, porque esta sintonía nos lo anuncia, que vamos a pasar los próximos minutos hablando con Julia Rodríguez del despacho Yucia y Asociados. Es un espacio en el que tú también puedes aportar, tú también puedes participar como cada semana aquí en la sintonía de la tarde. Y lo primero que hacemos pues es saludar a Julia Rodríguez, que nos acompaña aquí en el estudio de Radio Ubrique. Julia, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, pues vamos, la mecánica más o menos es la misma, nos la explicamos esta semana, la semana que viene si quiere pues la volvemos a aplicar. Dos letras, dos palabras más que unir a nuestro diccionario. La semana pasada nos quedamos en la J, evidentemente por la K no hay mucha variedad o casi ninguna, entonces vamos hoy con la L. Julia, ¿qué nos traes? Bueno, pues siguiendo la dinámica de estos últimos programas, en los que traigo palabras comunes que tienen alguna acepción jurídica, hoy te pongo la tesitura de que me digas si has oído hablar alguna vez de la laguna, de una laguna o de la laguna. Bueno, ¿crees que puede tener alguna acepción jurídica? Lo tiraría por cuando tienes alguna laguna mental que te falta, ¿no? Parte de la memoria, pues que haya alguna laguna jurídica, pues que haya algo que falte, ¿no? O que falle. Pues perfecto. Sí, ¿no? Perfecto, perfecto. Aunque no es similar a vacío legislativo, la laguna es, digamos que cuando existe una falta de regulación sobre algo. Aunque en nuestro derecho, y existen sentencias incluso del Tribunal Constitucional, existen mecanismos para integrar o aplicar determinadas normas a supuestos en los que no se podría aplicar en un momento dado de manera muy concreta. Por ejemplo, la analogía o una interpretación extensiva de la norma. ¿Para qué? Para evitar precisamente que nuestro sistema jurídico, todo nuestro bagaje legal, todo el conjunto de normas que tenemos en nuestro país, formen como un todo, para poder tener materias que no estén completamente desregularizadas y no se produzcan esos vacíos legales. Por eso hablamos normalmente de lagunas y no de vacíos. Las lagunas se pueden autocompletar, pues eso, con interpretaciones amplias de la ley y con la analogía, ¿no? Uh-huh. Y además la analogía viene recogida incluso en el Código Civil. Pero vacío legal sí que existe también, ¿no? Claro. No es lo mismo laguna que vacío, pero sí. Claro, sí. Cuando algo no está regulado concretamente, pues existe un vacío legal. Y hay supuestos, que yo ya lo he comentado en alguna ocasión, donde si no hay norma, no hay aplicación. Y no puede existir ni la analogía ni una interpretación extensiva. Uh-huh. Y es en materia penal y en materia sancionadora. Ahí no cabe la analogía, ahí no cabe la autocomplementación del sistema jurídico como un compendio en el que podamos tirar de una norma u otra para completar el vacío legal o la laguna legal. En derecho penal y en derecho sancionador se aplica, como dije, creo que fue la semana pasada, hablando de aquello que te acuerdas que de la noticia tan conocida, ¿no? De las llamadas al porterillo de una se consideraba o no acoso. Funciona de manera matemática. Tenemos un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica. Si el acto que queremos enjuiciar no entra dentro de ese supuesto de hecho, no se aplica. Entonces, ahí puede que haya situaciones de vacío legal. ¿Por qué? Pensemos en las nuevas tecnologías, cómo van avanzando de manera muy rápida. Hasta hace poco había cosas que ahora son consideradas como revelación de secretos, que anteriormente no, porque no se contemplaban en el Código Penal. Es el único caso en el que no tenemos laguna y no se puede autocomplementar ni se puede aplicar la analogía en el derecho penal y en materia sancionadora. Bueno. Te iba a hacer ciertas preguntas en torno a, porque, iba más en relación al lenguaje, ¿no? Porque es verdad que hablamos de, se pueden utilizar palabras, hay expresiones erróneas en el mundo de jurídico, me refiero, porque imagínate que a lo mejor existe laguna legal, pero no existe vacío legal y sin embargo utilizamos vacío legal. ¿Hay expresiones que se utilicen y que no tengan nada que ver? En este caso no es que no tengan nada que ver, son situaciones más o menos análogas, ya que hemos hablado de la analogía, pero en puridad en puridad y técnicamente y por la precisión que tiene el lenguaje jurídico no son similares, pero bueno, a nivel coloquial nos podría valer. Uh-huh. Y luego sí que hemos hablado, por ejemplo, en las maneras de iniciar los procesos, tanto a nivel civil como penal, el famoso error de entredemanda, denuncia, querella, que eso ya lo hemos hablado, sí, aquí verdad, alguna vez. Te voy a denunciar por lo civil, o cosas así, ¿no? Vale. Claro, que a nivel coloquial parece que es lo mismo, pero claro, yo creo que cada profesión tiene su... Al final se trata de aprender un lenguaje. Uh-huh. Y el derecho, los juristas tenemos el nuestro. Entonces, lo que a nivel coloquial puede sonar de manera pues similar... con una precisión jurídica exacta, pues no lo es. Me he explicado fatal. No, pero te has explicado estupendamente. Perfectamente. Julia, por la M. Por la M. Vamos a ver, ¿qué te habíamos traído hoy por la M? ¡Ah, sí! La mejora. Bueno, esto me suena a convenio, cuando hablamos de la mejora, que mejora el estatuto de los trabajadores. Ahí me voy a quedar. Mira, en el convenio, para hablar de mejora, se utiliza la expresión condición más beneficiosa. Ah, es verdad. ¿Te acuerdas que lo hemos hablado alguna vez en los convenios colectivos? Pero la mejora va referida al ámbito del derecho sucesorio, al ámbito del derecho civil, no del laboral. Y consiste, y creo que alguna vez lo hemos comentado, pero no está mal repetir conceptos, en la situación más beneficiosa que un testador le confiere a alguno de sus herederos forzosos, a sus hijos. Por ejemplo, un padre con tres hijos le deja a todos ellos la legítima estricta. Y que era un tercio, ¿no? Era un tercio, repartido entre los tres, un tercio de la herencia repartido entre los tres. Y a otro lo mejora. Con el tercio que tiene para mejorar, lo utiliza pues para acrecer la herencia de dos de ellos, de uno de ellos o de los tres, ¿vale? El tercio de y luego ya lo que tendría es el tercio de libre disposición que puede dejárselo a cualquiera. Uh-huh. Pero la mejora es esa situación, que es, valga la redundancia, aunque la definición no debe estar dentro de lo definido, pero que mejora la situación hereditaria de alguno de los herederos forzosos, por supuesto siempre vía testamento, ¿vale? Porque si no dejamos testamento, se aplican las normas del Código Civil para las sucesiones intestadas o intestato, y por tanto ahí ya, si no se ha dicho nada, todos adquieren por partes iguales, uh-huh, todos los herederos forzosos. Entonces, para mejorar a alguno de ellos, pues hace falta y es imprescindible que esas disposiciones de última voluntad queden recogidas en un documento que se llama testamento. Bueno, pues entendido también este término, lo incluimos también dentro de nuestro diccionario jurídico. Vamos ahora con una de las noticias, uno de los asuntos que ha sido noticia, se ha puesto de relevancia en las últimas semanas. Todos hemos oído hablar en los medios de comunicación, por la calle, entre nosotros hemos hablado de esa subida del salario mínimo interprofesional. Se han hecho en los últimos años varias subidas. Ahora te voy a preguntar un poco si sirve tanto o más que la reforma laboral, ¿no? Que nos decías que la reforma laboral se había vendido un poco como tal, pero que iba a seguir existiendo muchas cuestiones aún pese a esta reforma laboral. El salario mínimo interprofesional, casi todos hemos oído que asciende a 1.000 euros. Uh-huh. ¿Y esto significa, Julia, que nadie puede cobrar menos de 1.000 euros? Nadie puede cobrar a partir de ahora menos de 1.000 euros al mes en 14 pagas. ¿Vale? Que si tenemos prorrateadas las pagas extraordinarias en los salarios mensuales, pues nadie puede cobrar entonces menos de 1.166,66 euros al mes. Hay que tener en cuenta esto, porque se tiene que está medido en 14 pagas mensuales, uh-huh, ¿vale? O 33,33 euros día. Nadie puede cobrar menos de 14.000 euros al año. Efectivamente. Nadie, esa es la idea. Nadie puede cobrar a partir de ahora menos de 14.000 euros al año. ¿Estamos hablando brutos o netos? Brutos, ¿vale? O sea, ya pues, habrá que descontarlo del IRPF y esto no, brutos, uh-huh, 14.000 euros brutos. Cada uno, porque bueno, el neto será en función de las reducciones que se hagan por cotización, por IRPF, que no todo el mundo tiene las mismas cargas familiares o las mismas retenciones en IRPF. Hablamos siempre de salario bruto. Uh-huh. Y en eso consiste, básicamente, es una remuneración mínima legal que todo trabajador español tiene que percibir sí o sí, independientemente de que en el convenio se establezcan cuantías por debajo. Es decir, esto se tiene que respetar. Entonces, todo el mundo a partir del 1 de enero de 2022, es decir, con carácter retroactivo, pues va a pasar a cobrar esta cantidad. Como mínimo, esta cantidad. Esta cantidad. Y al igual que te he preguntado si hablamos de salario bruto o neto, hablamos de salario base porque, claro, vemos en muchas nóminas que tenemos salario base y complementos. ¿De qué estamos hablando en este sentido? ¿Ya con los complementos incluidos? No, muy buena pregunta, porque esto no ha sido algo, una cuestión baladí en los últimos años y hay ríos de tinta jurisprudenciales sobre el tema. La mayoría de la doctrina de la jurisprudencia considera que los complementos individuales o por convenio al margen del salario base y pagas extraordinarias no se deben contar para integrarlo en el salario a efectos del salario mínimo interprofesional. Voy a poner un ejemplo porque creo que con esta parrafada no ha quedado nada claro. Vamos a ver. Me voy al convenio de la marroquinería, pero bueno, porque el que manejamos y el que más o menos tengo en la cabeza cómo se distribuye una nómina de un trabajador de la marroquinería. Tenemos el salario base, tenemos las pagas extraordinarias, que hemos dicho que hay que contarlas para a efectos de salario mínimo. Pero tenemos otro tipo de complementos, salariales y no salariales. Un complemento extrasalarial que hay en la nómina de un trabajador de la marroquinería es el plus de transporte. ¿Vale? Eso es un complemento extrasalarial y, por tanto, está claro que no entraría dentro para integrarlo en el cómputo del salario mínimo. Pero tenemos un complemento salarial, que es el plus de la participación en beneficio, que antes se llamaba el plus de productividad, ¿vale? Que es un 9% de la participación en beneficio. Imaginemos una de las categorías que no lleguen a los 33,33 euros día, que puede ser, no sé, estoy diciendo de memoria porque hoy no me he traído a la radio el convenio en papel, un peón, que no lo sé, si puede ser que esté por debajo de los 33 euros día. Y el empresario dice, bueno, pero yo si te sumo el 9% que te aplico del salario, del complemento de participación en beneficio, llegamos a esa cantidad. Pues no. Tú tienes que llegar primero a esa cantidad y luego, además, añadirme el plus de participación en beneficio. O sea, que tampoco entra. No, no entra, no entra. Aunque hay alguna sentencia de la Audiencia Nacional que dice lo contrario, pero en general es mayoritariamente pacífica la doctrina que considera que el resto de complementos no cuentan a efectos del cómputo del salario mínimo, no se pueden integrar en el salario para considerarlo como tal. ¿Y esto nos afecta a todos? Nos afecta a todos. Mira, afecta a las cotizaciones de los autónomos que van a subir. Afecta incluso en el ámbito del derecho civil, en ejecuciones de deuda. Si alguien nos reclama, bueno, pues cualquier tipo de deuda, a la hora de ejecutar no nos pueden embargar el salario a partir de ahora todo lo que esté por debajo de 1.000 euros. Eso es inembargable. A excepción de deudas con Hacienda, con la Seguridad Social y de alimentos. ¿Vale? Si yo debo alimentos a mis hijos porque lo tenga reconocido en sentencia por convenio regulador, en ese caso no existe el límite del salario mínimo. Los hijos tienen que comer y bueno, me pueden embargar incluso hasta el subsidio por desempleo, ¿vale? Ahí nada. Afecta a todos los ámbitos y afecta a todos los trabajadores. Hombre, los que más se van a beneficiar igual son los que no tienen un salario recogido en convenio, porque se les va a aplicar este salario sí o sí. A los que tienen salario recogido en convenio, pues los que estén por debajo de esos 33,33 euros días, pues tendrán que subir inmediatamente. No se aplicará, porque ya dijimos en el programa pasado que la jerarquía de normas laborales impera el principio de confición más beneficiosa para el trabajador. Entonces, jamás un convenio puede ir en contra de una norma. Si la norma dice ahora que el salario mínimo son 14.000 euros y en el convenio no se refleja así, tiene que subir inmediatamente, ¿vale? Julia, yo tengo una pregunta, a ver si no es muy difícil. Imagínate, yo cobro 1.050 euros. O sea, esta subida del salario mínimo interprofesional no tiene por qué afectarme. Se quedaría igual. Y ahora, mi compañero cobra 950. Evidentemente, se le tiene que subir a 1.000. Yo puedo reclamar algún tipo de subida por haber quedado un poco en una situación de desventaja con respecto a mi compañero. Bueno, no, tú no quedas en desventaja. Bueno. Es el compañero el que ha subido su salario. Uh-huh. Claro, lo que va a ocurrir dentro de las empresas, y es verdad, es una pregunta muy lógica que yo no me había planteado, la verdad. Pues que por trabajo de diferente categoría, ¿no? Con más responsabilidad o por cualificación, se igualen todos por arriba y todos cobren lo mismo a pesar de las distintas responsabilidades. Pues sí, se podrían dar esas circunstancias en la empresa, pero pues me imagino que será cuestión de negociarlos en los próximos convenios, porque no puedes pedir, yo tengo que cobrar más porque el otro cobra más, te tienen que pagar conforme a convenio, salvo que pues pueden establecer pacto entre trabajador y empresario para la subida de su salario. Y evidentemente estamos hablando de 1.000 euros anuales para el que trabaja 40 horas. ¿Qué pasa para esos que están a media jornada o que tienen menos de 40 horas? Ah, bueno, pensé que me ibas a preguntar por las horas extraordinarias. Es decir, esto es 1.000 euros para 40 horas, todo lo que supere la 40 horas de jornada laboral o 39 o 38 recogidas en convenio. Esto pues vamos que no que se aplica para ese tipo de jornada, el resto ya hemos dicho que se consideran horas extraordinarias, y por supuesto para trabajadores que estén a jornada parcial se les reducirá proporcionalmente, es decir, si tú estás a 20 horas diarias, 500 euros. Pues exactamente, 500 euros en 14 pagas. Ha dicho que las cotizaciones de los autónomos van a subir. ¿Cómo nos va a afectar esta subida a efectos de cotizaciones? ¿Vamos a cotizar o al que le suban el salario va a cotizar más? Claro, todo sube. Suben las cotizaciones y suben las bases de cotización y suben las cuotas. Los autónomos pues cobrar, tendremos que pagar un poco más. Sube todo. Suben las cotizaciones, suben las pensiones, sube, porque todo se computa a partir de ahora teniendo en cuenta ese límite por abajo del salario mínimo, de los 1.000 euros en el que ha quedado establecido a partir de ahora. Uh-huh. Salvo que, bueno, que dentro de unos años, el año que viene, se produzca una nueva subida. Me quedan dos preguntas últimas. Digo, a nivel de prestaciones y subsidios sociales, ¿también va en relación, al igual que las cotizaciones y demás? Todo va en relación al salario mínimo, incluso lo que nos abonaría el Fogasa en caso de insolvencia de la empresa. Igual es un término que no lo hemos comentado aquí nunca, ¿no? Que es el Fogasa. Vale, mira, el Fogasa es el Fondo de Garantía Salarial. Es un organismo que depende del Ministerio de Trabajo y que se va nutriendo en su fondo pues de determinadas fuentes, ¿no? Hay la propia nómina se va nutriendo de determinados presupuestos. ¿Para qué? ¿Y para qué sirve? Pues sirve para pagar los salarios dejados de percibir por los trabajadores y las indemnizaciones de despido cuando la empresa se encuentra en situación de insolvencia. Puede ocurrir que a mí me despidan y cuando vaya a pedir mi indemnización resulte que voy a cobrar y no hay dinero. La empresa o la empresa se ha liquidado, está en concurso o no tiene directamente, no tiene dónde embargar porque no tiene cuentas, no tiene inmuebles, no tiene nada. Entonces, el Fondo de Garantía Salarial abona esas indemnizaciones a los trabajadores con unos límites. Evidentemente no paga lo mismo que si nos tuviera que pagar el empresario o lo que quede recogido en sentencia, con unos límites. Pero algo siempre se cobra. El trabajador no está desamparado ante situaciones de insolvencia de la empresa. ¿Qué ocurre? Que el Fogasa también tiene uno, como he dicho, tiene límites a la hora de pagar. Y respecto a las cantidades diarias, nunca paga creo que era el doble del salario mínimo interprofesional. Porque claro, tú puedes tener, pues ser una persona con un pedazo de nómina y claro, el Fogasa no te va a pagar, por ejemplo, los 4.000 o 5.000 euros de nómina, sino que tiene unos límites y su límite por arriba está en el doble del salario mínimo. ¿Qué ocurre? Que van a subir también las cuantías que va a pagar el Fogasa. Todo a partir de ahora sube el salario mínimo y afecta, como hemos dicho, pues fíjate tú, hasta incluso el ámbito de la reclamación de deudas en vía civil. Bueno, pues eso es lo legal, eso a lo que tenemos derecho. Otra cosa, como siempre decimos, es que se cumplan, y es por lo que debemos velar también los trabajadores, que se nos cumplan nuestros derechos, al igual que nosotros cumplimos con nuestras obligaciones. No sé si se nos queda algo más, Julia. Yo creo que no, que más o menos ha quedado la cuantía, los efectos y demás. De todas formas, como ya dijimos la semana pasada, independientemente de que hayamos tratado hoy el tema, si algún oyente tiene alguna duda al respecto, pues se la respondemos la semana que viene. Pues eso era lo único que me quedaba por matizar, por puntualizar, de un espacio de este jurídico, de la mano nuevamente de UCI Asociado, Julia Rodríguez. Gracias por estar con nosotros un día más. Gracias a vosotros. Y nosotros vamos poniendo ya fin a este espacio de la tarde. En nada llega nuestro compañero Jesús Domínguez, será a partir de las 6 de la tarde con tiempo de deporte. Nosotros volvemos mañana, como siempre, a eso de las 3. Cuídense, sean felices.